que Cristo da. ¡Aleluya! Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo paz dentro de mi corazón, gracias a Jesús. Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo paz dentro de mi corazón, gracias a Jesús. Armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Y esa paz es para ti también. Si quieres paz con Dios, si quieres paz contigo, si quieres paz dentro de tu corazón, pídele a Jesús. Si quieres paz con Dios, si quieres paz contigo, si quieres paz dentro de tu corazón, pídele a Jesús. Armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Armonía es la música del cielo, donde fluye la armonía. Reina Jesús. Yo tengo paz con Dios, yo tengo paz contigo, yo tengo